Hey, ya que le está aquí, solamente ponte a moverla, ok. Si cuando tú lo vas, bailas para ver, el conazo donde me quiere salir. Soy ya que le está aquí, solamente ponte a moverla, ok. Si cuando tú lo vas,